Es momento de comenzar un viaje musical por los sonidos nostálgicos que nos evocan los grandes éxitos del City Pop. Acompáñanos a partir de este momento en El Rey del City Pop, exclusivamente por Radio Anime Nexus. ¡Comenzamos! Comenzamos con algo de la ya fallecida Junko Hashi. Esto se llama Perfume, es del álbum Magical de 1984. 19-1 en el tiempo central de México, 22-1 en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Es el rey del City Pop. Aquí a través de la número 1 de toda Latinoamérica, esta es Radio Anime. Y nada más, comenzamos. Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Estás escuchando El Rey del City Pop. Queridos amigos y amigas oyentes de la radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más, les saluda como cada lunes su amigo y servidor el Sensei Inuyasha alias Don Inu, aquí a través de la señal de la siempre número uno de toda Latinoamérica y nada más, la radio Anime Nexus, estrenando nuevo horario de las 19 horas México, 22 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Estamos arrancando el programa de esta noche con música de Junko Ohashi. Junko Ohashi, que bueno, tremenda música del álbum Magical del año de 1984, más precisamente el álbum Magical. Y pues escuchamos este tema de un álbum que, dicha la cuestión, son dos vinilos. Y que además es un disco que acabo de comprar y de que ya viene en camino, ya me estará llegando en un par de días. De hecho, lo pedí desde Japón y se ha devorado un poco. Pero bueno, afortunadamente ya viene en camino mi disco de Junko Ohashi. 19:08. Arrancando el programa, gracias el favor de la sintonía a mi buen Rojitas, que me dio controles esta noche aquí a través de la radio, en la parte, en el programa en vivo. En el podcast esto pues no tiene mucho sentido. Pero igual saludos a mi buen Rojitas, que estuvo antes que mí en el Nexus Player de lunes aquí a través de la radio Anime Nexus. Y bueno, ese es el prime time de la Nexus. Empezamos la semana con el rey del City Pop. Y bueno, hoy tenemos música de Junko Ohashi, tenemos música de Minako Honda, de Tatsuyamashita. Bueno, Tatsuyamashita no, de Anri, sí, cierto. Tenemos música de Anri. Tenemos música de Noriyu Ikeda, que hace rato que no escuchamos a Noriyu Ikeda. Música del gran Toshiki Kadomatsu, cómo no. Y por supuesto, los pedidos musicales que nos hagan el favor de hacer ya hacia la segunda hora del programa. Les recuerdo, este programa no tiene los pedidos abiertos todo el tiempo, solamente se admiten pedidos durante un periodo muy en particular del programa. Estamos hablando que solamente en el penúltimo bloque se ponen tres pedidos. Yo les indico en qué momento podrán hacerlos a través del Facebook del programa. Esto se hace únicamente por Facebook del programa. Si no lo tienen, les voy a dejar la liga ahí en el chat de Discord para los que no tienen idea. Es el grupo de Facebook al cual les invito a que se unan, El Rey del City Pop, ahí está la liga. Y los que no están en Discord y quieren saber qué rollo, pues busquen El Rey del City Pop ahí en Facebook como grupo privado. O directamente con la liga, facebook.com/groups/reyinu. Así todo pegadito, reyinu. Busquen eso y ahí ya les va a aparecer el grupo. Manden la solicitud, yo los acepto y cuando llegue el momento de los pedidos, ahí se los avisaré oportunamente. Así que bueno. Así que si tienen algún pedido que quieran hacer aquí a radio, sí les pido que lo vayan pensando de una vez, porque la pirañiza, ya saben, se pone bien brava en este programa. Así que bueno, así las cosas en este programa. Bien, pues bueno, escuchamos música de Junko Ohashi, que bueno, ya sabemos que lamentablemente ella falleció hace algunas semanas. Ella ya tenía complicaciones del cáncer de esófago, del cual ya llevaba lidiando con él algunos años. Y pues lamentablemente se nos adelantó en el camino Junko Ohashi, pero nos queda viva en su música. Y bueno, escuchamos este tema de su álbum Magical, que les digo, el álbum Magical es un álbum que consta de dos vinilos, en el cual vienen 6 canciones por vinilo, para un total de 12. Creo que son 6, o no sé si son 8 o 16, 12 o 16 canciones por vinilo. Creo que son 8 canciones por vinilo, para dar un total de 16 que podemos disfrutar en este disco, que ya me va a llegar, ¿eh? Y cuando llegue, ya saben, vamos a hacer lo mismo, la misma mecánica que cuando me llegó el disco Steps de Yuri Kokubu, que lo transmitimos en el grupo de Facebook. Ahí hicimos un pequeño directo mostrando ahí cómo sonaba ahí en mi tornamesa, tocadiscos, giradiscos, como le quieran llamar, turntable. Ahí como se escuchaba, ¿no? Muchos recuerdan ese directo donde puse la música de Yuri Kokubu. Bueno, pues ya ahora que llegue el disco de Junko Ohashi, pues escucharemos los dos vinilos que me van a llegar. Y tiene temas bastante buenos, ¿no? Obviamente. Así que estén pendientes cuando ya haya directo de vinilo. Así es. Dice Lizzy, pregunta, ¿murió Junko Ohashi? Sí, murió hace poco. Murió hace algunas semanas. Se anunció su fallecimiento, lamentablemente. Ella murió, déjenme les digo, el pasado el pasado mes de noviembre. El 9 de noviembre, ya hace poco más de un mes que falleció Junko Hachi. Ella había nacido el 26 de abril del 50, murió a la edad de 73 años, Junko Hachi. Y bueno, pero tiene gran música, Junko Hachi, que se recomienda escuchar. Por cierto, otra cuestión, dice Rojitas toca vinilos, pues no sé, pero la cosa es que reproduce discos, la cosa esa, ¿no? Fíjense que encontré un material inédito para el programa que quiero replicar, quiero hacer una edición por ahí. Yo creo que ahora en diciembre, en estos días que esté un poquito más despejado, igual si me aviento lo que es la traducción simultánea. Digo, ya está el subtitulaje, ¿no? Pero sencillamente sacar el audio y poner las voces en off, la traducción simultánea en overlap, de una entrevista que le hicieron a Taeko Unuki, y se la hizo precisamente Cameron Leu, que es el líder de la banda Ginger Root. Ginger Root, no sé cómo diablos lo logró, pero él tiene un programa de radio, tiene como un podcast. Y logró contactarse con Taeko Unuki. Y le hizo una entrevista a Taeko Unuki donde habla sobre lo que piensa del resurgimiento del City Pop hoy en día. Y la verdad es que Taeko Unuki tiene una versión bastante interesante, ¿no? Está bastante genial esta entrevista que le hace Cameron Leu de Ginger Root. Ginger Root, que pues sabemos es esta banda, es este trío de música pues muy city popera, muy, muy influenciada por el city pop, aunque es música contemporánea, los chicos de Ginger Root. Este Cameron Leu es un norteamericano de origen japonés. Y bueno, pues entrevistó a Taeko Unuki, no, pues a Junko Hashi no la podía entrevistar. A Taeko Unuki, bueno, fue en abril de este año cuando él hizo la entrevista, después de un concierto de Taeko Unuki, de un recital que ella tuvo. Y ahí fue donde la contactó, hizo la grabación de la entrevista y todo, y la verdad está bastante interesante, muy accesible, muy bien por ahí. Cuenta varias anécdotas ahí Taeko Unuki de cuando grababa sus primeros trabajos, estando muy joven, que cuenta una vez que tuvo que grabar uno de sus discos en España. Y ahí tuvo una anécdota bastante, bastante graciosa con el equipo de sonido, que pues no entendían absolutamente nada de japonés, pero de alguna forma se logró entender con los instrumentistas y con todo para poder sacar adelante la grabación, ¿no? La verdad es que son historias interesantes que cuenta ahí Taeko Unuki. Y pues nada, pues bueno, es también eso. También por ahí encontré una entrevista, aunque esta es en texto, encontré por ahí una entrevista que hicieron a María Takeuchi, donde cuenta una anécdota bastante graciosa de una sobrina que ella tiene en Estados Unidos, que le contó algo bastante chistoso, pero eso comentaremos más adelante en el programa, para no ir gastando un poquito los temas de conversación de esta noche. Mientras tanto, agradezco a la gente que está en el Discord de la Nexus, muy amables por mantener la sintonía. Primero a Rojitas, que me dio controles, al buen Don Chilorio, saludos a Chilorio, saludos a la Coneja, que anda por ahí, a Domex, a Yatsu, a quién más, a Lizzy, que anda por ahí, que creo que es nuevo oyente de la radio, a Ceruf, a HackerHu, alias User395D9FF771, y pues bueno, saludos a toda la gente que está por ahí en sintonía, eso a través precisamente del Discord. También estamos en el Facebook del programa, donde ya tenemos mensajitos, saludos, comentarios por ahí, por parte de mi buen robótico, que ya casi yéndome al trabajo, pues ya ves que eso no se paga solo y pues sabes que por gato me dejan trabado. Sí, yo sé, mi buen robótico, suerte en el trabajo, éxitos, que todo te vaya muy bien. Y sigue escuchando el programa. También saludos a Oscar Orlando Flores allá hasta Honduras, ya en sintonía del programa, muchas gracias. También al HackerHu, buen servicio con la doble programación, pues se hace lo que se puede, cómo no. También saluditos a buen Julio García, como los buenos tiempos de Nexus, un programa tras otro. Sí, ya hacía falta tener un programa tras otro, En verdad que era justo y necesario porque era nuestro deber y salvación. Amén. Gente, vámonos con más música. La Madonna japonesa, como así se le llegó a conocer durante algún tiempo a esta intérprete, japonesa obviamente, cuyo último trabajo fue en 2004, y fíjense que yo no me había dado cuenta hasta que ahorita fui concatenando los acontecimientos. Yo no me había fijado que Minako Honda, que es la que vamos a escuchar ahora, cantante fallecida en 2005, ella fue la que interpretó el opening y el ending de la serie de Nadia del Mañana. Y fue su penúltimo trabajo discográfico en 2003. Ella lamentablemente falleció de leucemia en 2005. Una tristeza porque la verdad estaba muy muy activa en su carrera. Y pues bueno, también sus últimos años ya estaba un poquito alejada también del ¿cómo se llama? De lo que era del pop. Ella se fue más hacia los cantos, cantos religiosos. Ella a inicios de los 90 se convirtió al catolicismo y empezó a dedicar canciones de índole más hacia la fe, cantarle a Dios. De hecho grabó un álbum del Ave María en 2003, ya hacia el final de su vida. Pero igual, aunque bajó su participación, siguió trabajando, componiendo canciones y también como seiyuu. Allá en la década de los 90, sobre todo, que fue donde ya empezó a dedicarse más como seiyuu, ¿no? Que era también otra de sus otro de los ámbitos donde ella se desempeñaba, ¿no? Pero bueno, sí, yo no había, hasta recién estaba fijándome que había interpretado el tema de Nadia del Mañana, de Minako Honda. Pero bueno, muy bien, Ashita no Nadia, exactamente, Ashita no Nadia. Ella cantó el opening y el ending, precisamente. Y fue su penúltimo trabajo. Su último disco, su último material discográfico fue Shinsekai del año 2004. En mayo de 2004 fue su último material discográfico. Ya después ella empezó a enfermar, empezó a complicarse de salud y lamentablemente falleció poco tiempo después. Pero bueno, vámonos con más música. Es justo, es momento. Esto se llama Crazy Nights. Oiga, nada más, Es del álbum Golden Days de 1987. Son las 19 horas con 19 minutos en el tiempo central de México. 22 y 19 en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Es el rey del City Pop aquí a través de Nexus. Ya volvemos. Crazy night. Ahora escuchamos Marines No Jutsu, perdón, del año 86. Esto es del disco que tiene un nombre bastante extraño, pero se traduce como la Marilyn del 86. 19:22, continuamos. Disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Horas 27 minutos, estamos de vuelta con más del Rey del City Pop aquí a través de la Nexus. Muy bien, leo comentarios por acá. Saludos a la panda. Saludos a la panda. Dice por acá Lizzy, a mí también me gusta Tatsuya Mashita. Y dice Yacho, es que es el rey, obvio, es el rey del City Pop, Tatsuya Mashita, cómo no. Dice Lizzy que es nueva en Discord en general. Ok, ya. Dice que no, dice Yatsu que no tenía idea de que el tema fuera de Nacha del Mañana o de Ashita Nacha. Es correcto. Y dice Lizzy, creo que Toy no le dio más atención en el aniversario 20. más allá de vender pósters, todavía ve a Nadja como un fracaso, lo cual es triste porque fue el precursor de Precure. Mira, eso yo no lo sabía, que fuera precursor de Precure. Me preguntan Rojitas que si los temas estos los tengo agregados en Spotify. No, no, not yet, no aún. De hecho, no sé si esté lo de Minako Honda. A ver, déjame ver si está Minako Honda en Spotify. Los agrego a mi playlist de Radio City Pop, que creo que la playlist está pública, así que técnicamente la pueden encontrar, ¿no? A ver, Minako Honda. A ver. Pues mira, el disco Golden Days sí está, ¿eh? Y el tema que puse, ¿cuál fue? Crazy Night. Déjame lo agrego. Ahí está. Crazy Night ya está agregado. Y el otro. ¿El otro cuál era? Ah, el otro está en japonés. Tengo que ver cuál es. Porque ahí sí va a estar un poquito más complicado de agregarlo. Pero tengo que escucharlo para ver cuál es. Porque como está en japonés, los textos, pues sí está un poco complicado. Así como que buscarlo a la primera, ¿no? Con los hirahana y los katakana. Porque no sé japonés, obviamente, ¿no? Saludos a Yatsu, que nos dice ñe, ñe. Ahí con el saludo de la panda, ¿cómo no? Saludos a la panda. Ok, ok, bien. Estamos de regreso después de haber escuchado música de Minako Honda. La considerada durante los... durante esa época como la Madonna japonesa. Así se le llegó a conocer en algún tiempo a precisamente... A cómo se llama a ella, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Fiorella Villegas nos saluda desde Lima, Perú. Ok, saluditos hasta allá, hasta Lima. ¿Cómo no? Saluditos, saluditos, saluditos. ¿Qué más? ¿Tengo por acá? No, pues creo que ya son todos los mensajes y saluditos. Muy bien. Pues bueno, vámonos con más música. Fíjense que de María Takeuchi hay una anécdota bastante, bastante padre. Fíjense cómo es la historia. Está bastante interesante. En una entrevista que se le hizo precisamente a María Takeuchi, le preguntaron sobre alguna anécdota interesante acerca de, pues, de su vida, acerca de, pues ahora sí que de, pues, de toda su obra musical, ¿no? Y entre una de esas le preguntaron, bueno, pues ¿qué ha pasado contigo, ¿no? ¿Qué cuentas? ¿Qué novedades ha habido? Y dice, bueno, pues tengo una anécdota muy genial que tengo que contarles. Algo que me pasó con una de mis sobrinas que vive en Estados Unidos. Como muchos recordarán, María Takeuchi estuvo como estudiante de intercambio en Estados Unidos. Y ella allá en Estados Unidos, pues aparte de aprender un perfecto inglés, que es algo que se caracteriza a María Takeuchi, que ella habla perfecto inglés. Ella aparte era muy melómana. Y resulta ser que pues ella escuchaba mucho de la... pues de la música que había, sobre todo en las estaciones de radio allá en Estados Unidos, más precisamente en la zona central de Estados Unidos, más precisamente en Rock Falls, que fue donde ella hizo su intercambio universitario, en Rock Falls, Illinois, les digo, en la parte central de los Estados Unidos, norte-centro. Y bueno, le gustaba escuchar mucho la radio local de allá, la música americana, que pues en esas épocas estaba, pues en la época de la música disco. Estamos hablando que esto fue a finales de los 70s, cuando ella estuvo por allá en los Estados Unidos. Y pues la música disco estaba todo lo que daba, el rhythm blues, todos estos géneros. El rock también estaba empezando a pegar duro. Y eso fue algo que influyó musicalmente mucho a María Takeuchi, ¿no? Se decía que, bueno, ella cuenta que a ella le gustaba ir a un supermercado local en su bicicleta para hacer las compras, la despensa diaria. Y compraba todos los singles que veía en el que escuchaba en la radio y que le gustaban, ella los compraba. Que por cierto, cuenta también, como una anécdota graciosa, que mucha de esa música ni siquiera ya le pertenece a ella, sino que su esposo, Tatsuya Mashita, pues le dijo, pues sabes qué, mi amorcito, pues esta, pues como que, y si me los das a mí, yo te los cuido. Y pues ya resulta que Don Tatsu, pues se adueñó de toda la música que tenía María Takeuchi, ¿eh? Le dijo, pues sabes qué, mi amor, pues yo también me gusta, pues te la voy a expropiar. Y pues bueno, pues ya no, ahora sí que le aplicó el meme de la Unión Soviética, ¿no? Le dijo, ah, es tu música, ahora es nuestra música, ¿no? Y pero bueno, todo quedó en familia, ¿no? Todo quedó en familia. Y bueno, ella tiene una sobrina que vive en Estados Unidos o en Canadá, no recuerdo muy bien la historia, pero por ahí era por aquel rumbo. Y cuenta que ella platicando con su sobrina, le dice, le pregunta a María Takeuchi, oye, dicen que toda la gente allá está escuchando mi música, ¿eso es cierto? Y luego le dice a su sobrina, bueno, pues ¿cuáles canciones cantaste tú de esa época? Y ella le dice, no, pues yo canté Plastic Love. Y le dice a su sobrina, oye, espera, ¿a poco tú hiciste Plastic Love? Y ya le dice María Takeuchi, sí, es que Plastic Love yo la canté. Dice, ah, no sabía. Y desde ese momento cuenta María Takeuchi que su sobrina se lo contó a sus amigos y que no le creyeron. Le dice, ¿me estás jodiendo? ¿Es en serio? Y pues bueno, es parte de esa historia. La sobrina de María Takeuchi no sabía que ella había cantado Plastic Love allá en el año 84 en el disco Variety. Que por cierto también tiene una versión extendida, el tema de casi 7 minutos. Y bueno, pero bueno, hay varios datos interesantes ahí de María Takeuchi en una entrevista que se le hizo ya hace ya algunos años. Estamos hablando que eso fue ya, pues por allá de mediados de los 90. Esta entrevista, bueno, no en los 90, no, ya tiene poco, por lo que estoy viendo, por lo que deduzco, tiene poco esta entrevista, porque recién el revival del City Pop es de la década pasada, de los 2010. Pero bueno, vámonos con más música. Este es Henry con su álbum Bikini de 1983. Esto se llama Goodbye Boogie Dance. Son las 19:35 en México, 22:35 Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Continuamos. We'll be right back. del álbum Timely de 1984. Este es Henry también con Shines Boy. 19:40, ya volvemos. Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Horas con 43 minutos en México, 22 horas con 43 en Argentina, Chile, Paraguay y en la República Oriental del Uruguay. Estamos de regreso con más del Rey de City Pop. Saludos a Nanami, mi amor. ¿Cómo está, mi amorcito? Besito para usted. Buenas nochecitas. Tarde, pero llegué. Qué bueno que andas por aquí, mi amor. ¿Todo bien? Y pues bueno, aquí andamos. Después de haber escuchado música de Henry, que la verdad, Henry siempre fue como la rebelde, ¿no? La rebelde del City Pop, ¿no? Siempre muy un estilo siempre me dio como esa impresión de tomar un estilo muy a la Diana Ross, muy a la Sister Sledge. Muy por ese rumbo me pareció a mí siempre. Ese como, sí se notan las influencias, ¿no? De Sister Sledge, de Diana Ross, de The Supremes, ¿no? Sí está muy influenciada por ahí, Henry. Y siempre buscando meter estos sonidos en el pop japonés. Y la verdad es que lo hizo bastante bien, pienso yo. Y bueno, también se le considera como de las pioneras en entrar al anisong, de las cantantes famosas, que en su tiempo, en la cúspide de su carrera, grabó el opening de la serie de Cat Eyes, allá en el año 83. De hecho, en este disco Timely, que recién del cual escuchamos el tema Shiny's Boy, que recién escuchamos, justamente aquí viene ese tema de Cat's Eye, opening del anime del mismo nombre. Y fue en su momento un acontecimiento. Y bueno, también, bueno, aprovecho también para mandar saluditos allá a mi buen Mickey Cortés, allá hasta Puebla. Ya, por supuesto, aquí ya nos manda saluditos aquí en el post. Saludos hasta allá, hasta Puebla, también a Fiorella Villegas Durán, también hasta Lima, Perú. Saluditos para todos ustedes que están en sintonía aquí del Anexus, cómo no. Y bueno, aquí andamos, pues. Tenemos más música aquí en el programa de otra intérprete, la cual, fíjense lo que son las cosas, durante algún tiempo el productor de esta cantante fue el mismo Tatsu Yamashita. Estoy hablando de Noriyu Ikeda, de la cual ya hemos tenido por ahí algunas canciones que hemos puesto. Por ahí voy a replicar una sugerencia musical que nos hizo el buen Oscar Flores hace algunas semanas. Tenemos por ahí un tema de ella, justamente del año de 79. Hitonemuri se llama el tema, es lo que vamos a escuchar más adelante. Y yo creo que uno de los temas, yo creo que de los más escuchados de Noriyu Ikeda, porque es un estilo que a mí me gusta mucho, sobre todo estos temas que en los cuales predomina mucho el bajo, tienen ese no sé qué que me encanta. Lo que es Toshiki Kadomatsu, por ejemplo. La música de Toshiki Kadomatsu, más que nada. La de Tatsu Yamashita, cuando se va mucho hacia el funk. Y pues Noriyu Ikeda también, su música tiene muy buen bajo por ahí. Ni hablemos también de Kingo Hamada, otro que también su música predomina mucho el bajo. Pero ya la escucharemos más adelante. Tengo música de Toshiki Kadomatsu, por cierto, Por cierto. Música que no he puesto tanto en el programa hasta donde yo recuerdo. Pero muy bien. Dice por acá mensajes aquí en el chat. Dice Nanami, buenas nochecitas, tarde pero llegué. Dice Lizzie, amo Plastic Love, he hecho cover de esta canción. Órale, interesante. Buenas nochecitas, Donino. Buenas nochecitas. Muy buenas nochecitas, amor. Qué bueno que estés por aquí. Dice Rojita, le pregunta a Lizzie que si toca algún instrumento. Dice que no, que solamente canta. Ok. Dice Hacker Who, qué genial que cantes y hagas covers. Dice que le dio a lo de VTuber, pero me va mejor hablando con mucha gente. Ya. Listo. Perfecto. Pues bueno, vámonos con más música. No sé si tengamos más mensajes por acá, más saluditos. Creo que está todo muy, muy tranquilo. Sí hay comentarios, pero son más de vivoreos de otra cosa, nada que ver con el programa. Están bastante buenos, pero como este programa es la finalidad es que sea temporal, no los puedo comentar porque perdería vigencia muy pronto. Entonces, hay chismes de actualidad que prefiero no comentar del todo. Pero bueno, ¿qué les iba a decir? Ah, bueno, ya hablando de la actualidad de cantantes de City Pop. O de esta, no de City Pop como tal, porque el City Pop no es precisamente un género, más bien es un movimiento musical y hay que verlo como ello, como un movimiento. Híjole, aquí ya me quedé sin audio en un audífono. Sí, ya perdí el audio. Bueno, voy a resolverlo esto de alguna forma o de otra. Voy a quitarme los audífonos y voy a poner aquí el retorno. ¿Dónde lo pondré? Necesito tener una salida. Espérate, a ver si no se me... Si no hay eco por acá. Que mis audífonos ya fallaron. Una fallilla. Ya. Así sin audífonos. Aquí con mi subwoofer. Le voy a subir. Creo que no se mete mucho el ruido, ¿verdad? No, no hay eco. Perfecto, no hay eco. Bien. Hablando de intérpretes que están activos en este... En este mundillo del City Pop, uno de ellos actualmente que se mueve mucho es uno es Kingo Hamada, que suele estar muy activo en YouTube. Tiene un canal oficial de él, o sea, no de estos de Topic de YouTube que nada más sube las discografías. No. Es un canal de él, donde él sube videos de sus de sus recitales. En sobre todo en centros nocturnos, en bares, en. Sobre todo en zonas de Japón, en Tokio. Estamos hablando de lugares como. Como Roppongi, como Shibuya, sobre todo esos lugares, ¿no? Que son de... sí, ahorita les paso el canal de Kingo Hamada. Y inclusive también en sus redes sociales él promociona dónde va a estar y a dónde va a ir y varias cosas, ¿no? Y son videos que él sube. Se los voy a subir aquí en el canal Imágenes YouTube en Discord de Nexus. Búsquenlo como Kingo Hamada... 3080, así todo pegado, Kingo Hamada 3080, ese es el canal de Kingo Hamada. Y él sube ahí sus recitales y entrevistas que le han hecho o grabaciones de estudio que él todavía de pronto hace. O sea, hay cosas bastante interesantes por ahí, con Kingo Hamada, ¿no? Y con su banda ahí, a veces celebrando Año Nuevo, celebrando Navidad, etcétera. En Centro Nocturno sube varios ahí como que eventos, ¿no? En los cuales él está participando, ¿no? La verdad está bastante interesante. Otro que también está muy activo, sobre todo en Facebook, es el que ya escucharemos en unos instantes más, Toshiki Kadomatsu. Él tiene su página oficial en Facebook, tiene su página de fans, y él precisamente es el que escribe, el que gestiona sus redes, promociona dónde va a estar, sube fotos de él, de su banda, donde están tocando, donde están trabajando. Y la verdad es que sí da por ahí bastante información donde puedan ir a sus recitales allá en Japón. Pero bueno, vámonos con más música. Esta es Noriyuki Ikeda con un temazo que se llama Dream on the Street, del álbum de mismo nombre de 1980. 1951, continuamos. Estás escuchando El Rey del City Pop. Escuchamos ahora, ay caray, Hitone Muri del año 79, también es de Noriji Ikeda, son las 19:56, ya volvemos. Gami no naka karui sigue disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Estamos 20 horas, 2 minutos, tiempo central de México, 23 horas, 2 minutos en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Estamos de vuelta con más del Rey del City Pop aquí a través de Nexus. Gente bonita, ya estamos preparados, espero que sí, queridas pirañitas. Llegó el momento de los pedidos musicales. Recuerden, en Facebook, en el canal, en el grupo de Facebook del Rey del City Pop, les dejé la liga más arriba. Si no se unieron, lo lamento mucho, ya no puedo aceptar ahorita miembros hasta que mande el post. Pero para las próximas emisiones les dejo el grupo. A ver, vamos a ver si podemos aceptar más miembros. A ver. Vamos a ver si se puede. A ver si no me hace aquí como que conflicto. Ahí hay que aceptar hay que mandar las solicitudes. Vamos a ver, mientras aquí leo comentarios. Que preguntan ¿dónde se puede escuchar una radio que ya está muerta? Pues en tu corazón, mi buen Sarín, en tu corazón. Con una medium, con magia negra, usando una ouija. Qué sé yo. Puro muerto. Puro muerto, hombre. Espantos y brujas dicen, pero bueno. Saludos a los amigos de la competencia que quieren revivir. Pero pues bueno, ya saben que aquí estamos para sacarlos a pasear. Ya saben. Como en los viejos tiempos. Que las tradiciones no se pierdan, hombre. Que no se pierdan las tradiciones. Claro. Preguntan por acá de canciones de Navidad de la época. Pues yo hasta el momento solamente tengo así como que así de bote pronto la de Christmas Eve de Tatsuyamashita, que de hecho Chilorio ya la mencionó. Y la pusimos el programa pasado. Debe de haber más temas de esta índole, pero la verdad es que no he indagado a profundidad. Trataré de ponerme un poquito más al día con eso y darles por ahí musiquita de esa, ¿no? Muy bien. ¿No llegaron solicitudes de amistad? O digo, de miembros al grupo del Rey del City Pop, creo que no. Muy bien, ni modo. Vamos pues, se va el post de los pedidos. ¡Listo! Ya lo tenemos. Alerta, pirañitas. Pedidos acá al día de la fecha. Regla solo City Pop. Un pedido por persona. No vale apartar pedido. Y los tres primeros ganan. Así que ya estoy esperando los posts ahí en Facebook. Ya cayó el de Ayatsu. De hecho, ya están todos. ¡Ah, cabrón! ¿Qué pasó ahí? Cayeron. Ayer actualicé y salieron tres de golpe. Pero ya los tengo. Es Mickey Cortés. Ahí está. A ver, de momento, los que ya entraron es uno que me mandó Miguel Cortés, aquí ya lo tengo, y el de Ayatsu Valentine, esos dos. Vi uno de Don Chilorio, pero no sé si lo borró, o si se lo borró el ¿cómo se llama? El Facebook. Pero aquí hay un empate. El de Oscar Orlando Flores y el de Fiorella Villegas entraron exactamente al mismo tiempo. Y no puedo determinar cuál entró primero. Don Chilorio creo que ya se la peló. se le fue mal. Lo siento, Chilorio, perdiste tu chance. Ok. ¿Cómo andamos con tiempos? ¿Da chance para un pedido? Ay, caray, ando súper corto. No, sí. Sí, ponemos cuatro canciones. Ponemos cuatro. Ahí está. Cuatro canciones. Está bien. Sí, vamos con tiempo de sobrado, ¿eh? Vamos muy sobrados de tiempo. Entró también uno de Domeki después. Este sí ya entró después. Y otro de Luis, que no me dice cómo se llama Luis, pero saludos a Luis. Que nos pidió algo de Miharu Koshi. Pero ya no me da tiempo, ya no entró, ¿eh? Ese ya no entró. Y el de Domex. Entonces voy a poner. Ok, van a ser cuatro. Sí me da tiempo para cuatro pedidos. Sí, me queda en la playlist 26 minutos. No, sí, obviamente, sí me da chance de más música. Ok, yeah. Pedidos, ¿cuáles cayeron? Mickey Cortez me pidió algo de Yui Asaka. El tema se llama Sea Girl. Ah, mire, ya me dejó aquí la liga para descargar. Perfecto, muchas gracias. Ayatsu me pidió Listen Baby de Kingo Hamada del álbum Gentle Traveling del año 82. Ok. Por acá, Oscar Orlando Flores. Ah, mira, este yo creo que para Nanibio va a ser como un pedido no pedido, Porque me pide algo de Maya Mane. Aquí contexto, no sé, Nanibio, hago paréntesis del programa. No sé, Nanibio, si recuerdas hace tiempo, hace algunos días que estábamos platicando eso nosotros que. Que te gustaba mucho la música de Cabo y Vivo, Pelending de Cabo y Vivo, pero yo te decía que lo interpretaba Maya Mane, que ella había hecho y que ella parte de su carrera musical, o gran parte de su carrera fue en esta época del City Pop. Pues bueno, aquí está precisamente un tema de Maya Mane de 1980. El álbum se llama. El disco se. Bueno, el tema se llama Wave del álbum Tazogara del año de 1980. Pedido del buen Oscar Orlando Flores. Lo vamos a escuchar. Y Fiorella nos pidió algo de Yukiko Okada, que en paz descanse Yukiko Okada, que tuvo una trágica muerte, la verdad. Ya no digo por qué, porque luego me caen aquí la policía de la moral a decirme, no digas que se suicidó porque puedes incitar al suicidio. En serio, gente, no lo hagan. En serio, no lo hagan. Pero pues no se puede negar que Yukiko Okada se suicidó por un tema ahí que ella traía en su tiempo, ¿no? Ella lamentablemente eso ocurrió en 1986. Cuando ella decidió salir por la puerta falsa, tocada, una tristeza, la verdad, una tristeza. Y la verdad que triste que no la ayudaron, y cuando la ayudaron tampoco se dejó ayudar. O sea, es un tema bastante triste con Yukiko Kada, porque la verdad era una chica muy linda y tenía una gran voz Yukiko Kada, y que su carrera estaba despegando y la verdad tenía muy bonitas canciones, y pues lamentablemente pues tuvo un trágico final Yukiko Okada, una tristeza. Pero bueno, escuchamos música de Yukiko Okada. Ah, sí me acuerdo, dice Naname. Y Domeki iba a tener su pedido gratis por el maltrato psicológico del otro día. Ah, sí, porque le dije Tokiji, ¿no? Saludos a Tokiji, que no me escucha. Muy bien. Vámonos con música de Toshiki Kagomatsu. Este bajo está espectacular. Esto se llama Office Lady. Del álbum We Can Fly to the Sun de 1982, 20 horas 9. Ya volvemos. Este tema también viene en el álbum Summertime Romance, que viene con la locución del DJ norteamericano Kamasami Kong. Es del año de 1984, me parece, esa versión. Y bueno, la verdad está bastante bueno ese tema. Bueno, ese disco pues es básicamente una recreación de lo que sería una transmisión radial. Tiene su encanto, ¿no? El disco Summertime Romance de Toshiki Kadomatsu y presentando el DJ las canciones Kamasami Kong. De la KIKI de Honolulu, Hawaii. 20 con 14 minutos. Vámonos con más música de Toshiki Kadomatsu. Este se llama Dreaming Walking. Esto pertenece al álbum On the City Shore de 1983. 20 con 14, ya volvemos. Machiato. Coro va, coro va, dale de nuevo. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Con 20 minutos ya en el tiempo central de México y también en Centroamérica, 23 horas con 20 minutos en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Estamos de vuelta con más de Rey del City Pop aquí a través de Nexus. Y bueno, ya descargué el último tema que me faltaba, el que me había pedido Fiorella Villegas, que fue precisamente de un tema de Yukiko Okada, Lonesome Season. Y que estoy viendo por acá que ese tema lo compuso María Takeuchi, Lo compuso María Takeuchi, justamente. No sé si este tema ya fue, y es lo que estoy investigando de Yukiko Okada. Si este ya fue un tema póstumo, porque entiendo de que después de su lamentable fallecimiento, quedó mucho material de Yukiko Okada inédito y que fue saliendo con el paso de los años. Y que estuvo congelado por ahí. No sé por ahí qué tanto de ese material fue, ¿verdad? Lo que estoy revisando por aquí. Aquí de material de Yukiko Okada. ¿Y de qué año fue? Si fue trabajo póstumo o si fue Si fue algo que salió. Pues no sé. Salieron algunos temas ya en 2002, algunos sencillos. Todavía ahí en el año 2002, en 2002-2003, por ahí hubo por ahí algunos temas. Compilaciones de Yukiko Okada todavía siguieron saliendo hasta 2019, entre posteriores a su fallecimiento, entre 99 y 2019 siguieron saliendo temas y compilatorios de ella, ¿no? Aunque este tema, por lo que estoy viendo desde el año, es entre los años 80 y... ¿qué dice? 84 y 86. Lo que voy a revisar por aquí, de qué, ¿a qué pertenece? 84, 86. A ver, lo que quiero revisar para tener el dato completo, ¿no? Disculpen que esté un poco improvisado esto. Ahí disculpen, estoy buscando. Creo que ya lo encontré. A ver, nada más, yo estoy seguro. Sí, ya lo encontré. Si pertenece al disco, les digo, el disco se llama Lonesome October Mermaid de 1985. Uy, ya es de sus últimos trabajos, ¿eh? Ya es de lo último que sacó Yukiko Kara. Sí, ya es de lo último. Este es de 1984. 85, perdón. Y el año donde se desintegró la primera alineación también del Omega Tribe, ¿no? Cuando se va de la banda Kiyotaka Sugiyama, y es cuando entra el relevo Carlos Toshiki, ¿no? El año 85-86 por ahí, ¿no? Muy bien. A ver, comentarios en Discord. Recién me voy a enviarle. Me encorazonan las reglas, aquí van los pedidos. No, los pedidos van en el canal, bueno. A ver. En general en Nexo los pedidos van en el canal Pedidos Musicales, excepto en este programa. En este programa, por la dinámica que ya es un programa preparado con una temática ya definida y con un playlist definido previo a iniciar el programa, solamente hay un bloque de pedidos de 3 canciones, y para que quede lo más adecuado, usamos Facebook. Tenemos un grupo donde ahí hacemos un post de los pedidos, y precisamente ahí es donde mandamos las canciones. Pero sí, ahí está la cosa. Mensajes por acá. No sé qué más mensajes tengo por aquí. Dice aquí aquí está. Del año 85, y aquí me lo... Yugatsu no Ningyo, del año 85, me dice por acá Fiorella. Gracias. October Mermaid también se traduce. Bueno, yo lo traducí al inglés porque estaba un poco complicado ahí el nombre. Pero bueno, vámonos con los pedidos. Esto lo pidió Miguel Cortés, creo. Yuya Saka, con esto que se llama Sea Girl. Es de 1988, del álbum Sea Girl, ya lo había mencionado. 2025, continuamos. Yeah. Escuchamos ahora a Kingo Hamada con el álbum Gentle Traveling de 1981. Esto se llama Listen Baby. Lo pidió allá to Valentine, allá hasta Concon, la quinta región en Chile. Disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Horas con 34 minutos en el tiempo central, 23 horas 34 minutos en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Estamos de vuelta con más del Rey del City Pop después de haber escuchado estos dos primeros pedidos de cuatro que tenemos esta noche. Fue el pedido de Mickey Cortés, que nos pidió de Yuya Sakae el tema Sick Girl del año 88, del dije álbum, no, más bien es del sencillo del mismo nombre. Y también escuchamos a Kingo Hamada con Listen Baby del año 81 del álbum Gentle Traveling. Este fue pedido de Ayatsu, de Ayatsu Valentine. Así que bueno, ahí están los saluditos y los pedidos, ¿no? Y bueno, como ya lo habíamos comentado, la diferencia en aquellos tiempos entre un sencillo y un álbum es que el álbum es un disco de vinilo de 12 pulgadas que en la tornamesa va a una velocidad de 33 revoluciones, 33 un tercio revoluciones por minuto. Mientras que un sencillo son estos discos más pequeños con un centro más ancho, de un diámetro más ancho, y que utilizan como un adaptador para el centro y corren a 45 revoluciones y solamente trae una canción por cara. En cambio, un álbum obviamente trae varias canciones por cara, ¿no? Es la diferencia en cuanto a esa época, ¿no? Y obviamente era mucho más barato comprar un sencillo. Primero porque eran discos más baratos y fáciles de producir que obviamente que un vinilo ya de mayor tamaño, ¿no? De los de 12 pulgadas. En fin. Y también estaban los sencillos de versiones extendidas, que eran las versiones 12 pulgadas, muy utilizadas en la música disco. Por ahí hay algunos temas que cumplen este objetivo. Por ejemplo, hay una versión de Bay City, de Tazogaren o Bay City, de Junko Yagami, que es una versión de 12 pulgadas. Y por ahí también existe una versión de Plastic Love de 12 pulgadas también, ¿no? Que ocupan toda una cara del disco. Y esto se puede encontrar sobre todo mucho en la música americana de la época, donde canciones de artistas como los Bee Gees, como Bonnie Pointer, como Lip Sync, qué sé yo, Anita Ward, ¿no? Con ese tema de Ring My Bell, también de la música de discos, se utilizaba bastante, ¿no? Estos discos, sobre todo para las mezclas de DJs y para animar las mesas de baile de aquel Donna Summer, por acá también comentan, sí, también de Donna Summer existen versiones de 12 pulgadas, que es una canción, pero en versión extendida. Y ahí uno puede apreciar cómo van entrando los instrumentos, los sintetizadores, los bajos, las guitarras, y al final entran las voces. Tienen arreglos bastante interesantes, por así llamarlo, ¿no? La verdad está bastante genial estas versiones 12 pulgadas, que también en algunos temas de City Pop se pueden encontrar y que usualmente no se comercializaron al público. Sencillamente hasta se distribuían a los centros nocturnos y por parte de las disqueras, más que nada para precisamente mantener el ambiente y hacer mezclas y todo este tipo de situaciones, ¿no? Era esa parte de lo que hacían los entonces llamados disc jockeys, hoy llamados DJs, y que malamente así se les suele llamar a los locutores de radio online, ¿no? Se les suele llamar DJs cuando nosotros no hacemos mezclas, ¿no? Solamente ponemos música. Y un DJ, pues ya es otro tema, muy, muy diferente. Muy diferente. En todo caso, de pronto podemos quedar en la categoría de sonideros, ¿no? Pero eso es otra cosa. Perdón. Vamos con más música. Vamos con más música. Dice John Bonachón. Acá dice el rojito. Uy, el John Bonachón. Muy bien, vámonos con más pedidos. Escuchamos a Maya Mane. Ojito, Nanami, ojito. Esto se llama Wave, es del álbum Tazogare del año de 1980. 20:38, ya volvemos. Yeah. 優しい気分で白い海の中溶けてゆく Shining Way Escuchamos a Yukiko Kada con el pedido de Fiorella Villegas. Esto se llama Lonesome Season de 1985. 20 horas 43, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Horas con 47 minutos. Por esto llegamos prácticamente al final del programa, no sin antes agradecerles el favor de su sintonía y leer los últimos mensajes que tenemos esta noche aquí en la Radio Anime Nexo. Dice Domex: a ver, estoy armando un top 5 de Henry y me falta una rola, acepto sugerencias. Dice que él tiene Remember Summer Days, Kanashimi ga Tomara Nai, Shines Boy y Goodbye Boogie Dance. Estoy tentado a incluir Last Summer Whisper como último elemento, pero la rola es lenta. Tomeki, ¿de qué me hablas? Es un temazo, Last Summer Whisper. O sea, no tienen que ser temas movidos. O sea, el tema es que sean canciones que tengan. Que te muevan algo, ¿no? Y si te mueve Last Summer Whisper, no importa que sea lenta, es una muy bonita canción, Last Summer Whisper. Con muy buena instrumentación, con muy buen ritmo, muy melancólica además también. Pero en verdad es una canción hermosa, la de Last Summer Whisper. A mí me gusta muchísimo. Creo que tres de esos temas los escuchamos hoy. En realidad no escuchamos dos: Shines Boy y Goodbye Boogie Dance. Dice Lizzie por acá, me preguntaba. Cat's Eye, dice Domeki, prácticamente, pues básicamente uno que suene mejor. ¿Qué más? Ah, su casi todos los temas del álbum de Henry son del álbum Timely. Sí, el álbum Timely tiene muy buen material para Henry, pero yo no despreciaría ni Bikini, ni ni tampoco despreciaría. ¿Cómo se llama el otro? Ay, ¿cómo se llama este? ¿Dónde está la Summer Whisper? ¿Cómo se llama este álbum? Creo que se llama Heaven Beach. Heaven Beach, sí. Este álbum del año 81, 82, me parece. También está muy, muy bueno. No tienen desperdicio. Los temas de Henry en general no tienen desperdicio. Bikini también tiene temas muy, muy buenos, ¿eh? No todo es timely, ¿eh? No todo es timely. Eso sí me queda claro. Dice por acá, Domeki, mi papá tiene un buen de vinilos, pero lo que más recuerdo que me gustaba eran unas rolas como electrónicas. Las voy a buscar los temas. Órale, pues, excelente. Yo ya les contaré qué pasa con mi disco de Junko Hashi, que ya está en camino mi vinilo. Y les prometo, síganme en Facebook, en el grupo de Facebook del Rey del City Pop. En verdad, únanse al grupo, porque ahí de pronto yo hago directos, así sorpresa, cuando me llegan discos. Ya me pasó con un disco de Yuriko Kubo que me llegó hace poco y que transmití ahí el directo. Pues ahí vamos a... Cuando me llegue el de Junko Hashi, es un hecho, se los voy a poner ahí el disco para que lo escuchemos todos juntos. Ahí con el equipo de sonido que era de mi papá, que todavía tiene el tocadiscos funcionando al millón, lo tengo bien calibradito. Hace poco le compré un trompo nuevo, que es la polea de la transmisión de velocidades, trae polea nueva, entonces ya suena todavía mejor. Igual ahí necesito todavía calibrar un poquito lo que son los resortes del motor, que sí siento que ya se desgastaron, entonces ya vibra mucho. Pero eso es algo que creo podemos, se puede corregir ahí con gomas nuevas o buscar el repuesto, ¿no? Pero de momento jala muy bien mi tornamesa, ya le resolví todo lo que le podía resolver. Y pues la verdad es que da un excelente sonido, al menos entre lo que se puede. Igual estoy tras el fonocaptor magnético y la aguja magnética, ¿no? Para poder obtener mejor rendimiento en los graves. Pero en lo que es calibración, ya mi tornamesa ya quedó, pero excelente, ¿no? Ya no tengo problemas de que se escuche mal o de que vaya lento o alguna cosa así por eso, ¿no? También el saber utilizar una tornamesa o tocadiscos tiene su chiste, ¿no? Tiene su chiste. Sobre todo cuando son equipos de ya más de 40 a 50 años, sí, ya tiene su complejidad, ¿no? Porque ya son piezas que ya no se fabrican o que si se fabrican suelen ser bastante caras económicamente. Pero bueno, ese ya no es el punto. Público querido, nos despedimos. Les agradezco mucho el favor de su atención a toda la gente que estuvo comentándonos a través de las diferentes redes, a través del Facebook, a través de Discord, que estuvieron por acá acompañándonos. Y pues bueno, dice Hacker Who, muy bonito el vinilo azul. También Oscar Orlando, excelente programa, hasta la próxima. Chilorio, excelente programa, muchas gracias. Pues bueno, mi gente, vámonos. Nos despedimos con algo que ya tiene rato que no ponía, es de Yuiko Tsukubukura. Esto pertenece al álbum Always in Love de 1986. Esto se llama Tsukano Mayo Togi Bito, que también se puede también se conoce como Gimme Tabú. Son las 20:51 en México, 23:51 Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Nos vamos, gracias. Se quedan con el mejor repertorio musical de la radio Anime Nexus. Nos escuchamos el viernes en el Nexus Player a las 4 de la tarde de México, 7 de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Nos vemos, gracias. Excelente noche.